En Hora 14 Euskadi, la firma invitada. El sistema de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad ha vuelto a ser tema de actualidad debido a los altos precios alcanzados en varios días de este mes. Desde Goyener consideramos que es la ineficiente regulación del sector eléctrico la que permite que con un aumento de los costes reales de producción de solo un 4%, el precio del mercado aumente más de un 100%. La subida de precios del mercado en este mes ha afectado directamente a las tarifas de precios regulados, las llamadas PVPC, que dependen de los precios del mercado diario. Goyener es una comercializadora libre, fija los precios de forma trimestral y para el primer trimestre del 2021 ya teníamos gran parte de la energía comprada a través de coberturas, por lo que nuestras socias no se van a ver afectadas por las posibles variaciones de precios del mercado mayorista. Como recomendación para los consumidores en general, diríamos que lo más importante es localizar con qué comercializadora tienen su contrato, que se pongan en contacto con ella y que pregunten acerca de su tarifa para ver cómo les va a afectar. Esta información es necesaria, además, para de cara a un futuro poder buscar alternativas que mejor se adapten a cada consumidor. La firma invitada.